Este, pero yo antes voy a cantar esta canción que le compuse a Diomedes 7 años antes que le pasara el caso con Adriana. ¿Ya te está viendo? El respeto es a mí. Quiero Adriana niño. Sí, la que murió. La canción dice, sí, la canción dice. ¿Quieren merengue, en porro, fandango, en qué la quieren? No, ya, en lo que esté. En lo que esté. Merengue, que la merengue. Oiga, cantar merengue. Póngale merengue. Dios me diga, tú tienes miedo, Dios me diga, tú tienes miedo, porque te vas a morir. Pero si mueres sin Cristo, te tocará de sufrir. Pobrecito de Diomedes, que se la pasa cantando, desagradando a mi Dios y siempre alabando al diablo. Yo me vengo a invitarte para que escudriñes la Biblia, para que se salve tu alma y toditica tu familia. Esa fama que tú tienes, te digo que es pasajera. Todo lo de aquí se acaba y lo de Dios es vida eterna. Yo me voy a buscar dinero para acumular riqueza. Pero delante de Dios vives lleno de pobreza. No solamente Diomedes es el que vive extraviado, sino todos los humanos que llevan camino malo. ¿Por dónde van ustedes? Por el bueno. ¿Cuánto quisiera Diomedes? ¿Cuánto quisiera Diomedes con todo mi corazón? Esa gracia que tú tienes fuera para cantarle a Dios. El mundo te dio la fama y el mismo mundo te estrelló. Ahora para que te pare tienes que buscar a Dios. Correctamente. Cantándole a los monachos, el diablo rinde pleitesía. Es lo que el mundo no sabe, lo que hace Dios me decía. El consejo que te ha dado no es porque quiero contienda. Y no es para que te salve y eres la vida eterna. Ahora se cree que porque yo no soy de esos profesores bandidos. Bueno, ¿sabes qué? Permisito. 12 horas después de Diomedes ser sepultado, se me apareció un demonio igualito a él. Y a las 5 de la mañana y se me paró como de aquí allá al locón aquel y me dijo, cántame la canción. Yo se la iba a cantar, pero en el momento Dios no permitió que el pastor llegó tocándome la puerta. ¿Por qué? Para martirizarlo allá, porque Dios le hizo milagro, Dios le hizo prodigio, Dios le hizo sanidad, Dios le hizo liberación, Dios le dio todo a Diomedes y no quiso arrepentirse. Y que no le vaya a pasar a uno de ustedes, de los que están aquí, que le toque partir sin arrepentirse. Sí, bueno, sí, vamos a orar, pero... pues pónganse en pie y vamos a orar.